there's no heaven. La radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy jueves primero de octubre. Saludo con mucho cariño a todos los compañeros integrantes del Frente de Medios Alternativos Independientes y por supuesto doy la más cálida bienvenida al cotitular de Desde la Raíz, Alberto Ramírez, desde Argentina. Mi querido Albert, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Patri? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Todo por aquí muy bien. Un saludo a ti, un saludo a nuestro floor manager, el buen Pastor, y a toda la banda que nos escucha. Desde luego que sí. Ya creo que no sobra decir que la labor impresionante de Pastor Delgado, la que mantiene este portal al día y la que hace posible que este programa siga escuchándose. Así que bueno, ¿qué podemos decir de Pastor, verdad? Desde aquí un abrazo lleno de cariño para Pastorcito, para Pastor Delgado. Pues el día de hoy hay temas de una gran importancia. está por supuesto la firma de la paz entre las FARC, EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, con todas esta oposición que está presentando pues Álvaro Uribe y toda la runfla de maleantes que él encabeza y que está obstaculizando el proceso de paz, porque Álvaro Uribe es un secuaz de el imperio, es decir, es un secuaz de los poderes fácticos que asentados en los Estados Unidos principalmente, aunque no solamente, y que se oponen definitivamente a que se firme la paz en Colombia, entre otras cosas porque están utilizando a Colombia como un, digamos, una plataforma de ataque constante contra la revolución bolivariana. Es, creo, Albert, no sé si estoy equivocada, pero creo que es una de las razones de gran peso por las que se rehúsan a la firma de la paz con las FARC. No quiero que se malinterprete, no estoy diciendo en absoluto que el gobierno bolivariano tenga nada que ver con las FARC, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si se llega a firmar la paz, Álvaro Uribe y sus patrones en Estados Unidos no van a poder fácilmente seguir atacando la frontera con Venezuela. Y quieren destruir todo lo logrado por la revolución bolivariana. Y todo este entorno está muy combinado. Está la guerra contra la revolución bolivariana, pero también están los grandes intereses en el continente americano de los poderes fácticos. Por eso es que tienen bases, 7 bases asentadas en Colombia, y hasta ahora, hasta donde nosotros sabemos, 2 bases en México. Pero así como se manejan, no nos sorprenda que haya más bases y no estemos enterados, ¿verdad? Porque los medios de comunicación mainstream, o sea, los medios de comunicación normales, sometidos a los intereses gubernamentales, pues jamás van a revelar de manera independiente lo que ocurre, a no ser que les den permiso, ¿verdad? Entonces, todos esos intereses que están representados en la mafia, digamos, en lo que llamamos aquí el cartel financiero internacional, pues definitivamente que se oponen a la paz en Colombia. Y por otra parte, pues está esta propuesta del presidente Nicolás Maduro de realizar una gran cumbre de los pueblos en Caracas, algo que me llama mucho la atención, mi buen Albert. ¿Cómo ves? Pues, como bien dices, la cuestión de no firmar la paz con las FARC es porque, de suceder eso, se acabaría el motivo que da razón para la existencia de las bases militares en Estados Unidos. Más allá de la revolución bolivariana, es, yo creo, el intento de Estados Unidos de mantener la presencia y por ende la hegemonía en la región. Exacto. Si tú acuerdas la paz al interior de Colombia, la existencia de bases estadounidenses en Sudamérica deja de tener razón de ser. Deja de tener algún sentido. No existe un motivo, una razón por la cual deban estar estas. Y entonces en el entorno regional se podría, de alguna manera, en aras de la seguridad de la región, solicitar el retiro de estas bases, ¿no? Y Colombia no tendría el menor argumento para rechazarlo, más allá de la soberanía, ¿no? De su propia soberanía, de la propia decisión que ellos esgriman para tener las bases. Pero hoy tienen un argumento, tenemos una guerrilla, hay que combatirla, y por eso necesitamos la ayuda externa. X. Si les quitas eso, entonces les quitas el argumento para tenerlas aquí. Sin embargo, bueno, ellos siempre van a poder esgrimir la, que en aras de la soberanía política de Colombia, ellos deciden pactar con los Estados Unidos para que sigan las bases ahí. Pero entonces es un blanqueo de la situación real ideológica de la clase política que hoy está gobernando Colombia, que es algo que no sé si sea un terreno en el que ellos quieran entrar. Aunque es más que sabido y es más que latente, una cosa es que todos lo veamos y otra cosa es una confesión de partes, ¿no? No sé si me explico en ese punto. No, te explicas perfectamente, está más claro que el agua. Entonces, para Colombia, para la clase política colombiana en este momento, firmar la paz con las FARC es un muy mal negocio y por ende se van a negar. Y no dudes que en lo futuro haya algún tipo de enfrentamiento armado en el cual se diga que son las FARC, ¿no? Para atizar precisamente cimentar la decisión del gobierno de no firmar la paz, ¿sí? Eso es casi de manual lo que hacen, ¿no? No queremos firmar la paz, no tenemos un motivo, pues nos inventamos un motivo. Y es así. Y obviamente ya la presencia de bases estadounidenses le envalentona al gobierno colombiano para ir drenando la situación en la región, especialmente y con la revolución bolivariana, porque comparten una cantidad importante de kilómetros de frontera. Entonces hay muchos problemas que comparten conjuntos, la migración que está ahí, la comunidad colombiana que está en la frontera y la forma en la que se utiliza a esa gente, porque el problema no es que esté ciudadanos colombianos en la frontera venezolana, a veces no es el problema. Y de hecho me parece que el gobierno venezolano lo ha expresado, lo ha expresado correctamente. El problema es cómo utiliza el gobierno colombiano a sus propios ciudadanos en suelo venezolano. Entonces a mí me parece que todas estas cuestiones pues son las que están boicoteando esos acuerdos de paz. Ni más ni menos. Hay demasiados intereses, está una hegemonía perdida ya, un grado de hegemonía considerable que ha perdido, vamos a llamarlo el imperio, ¿qué te parece? Pero bueno. Correcto. Hay que darle aquí la más cálida bienvenida a nuestro queridísimo Rubén César Suárez Siria, que ya lo tenemos desde Uruguay, gracias a nuestro querido Pastor Delgado. Rubén, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, estaba escuchándolos atentamente, un gran tema el colombiano, y bueno, pues acá también haciendo los esfuerzos necesarios para que la transmisión salga permanentemente bien. Y ya lo están tomando de algunos países, después les voy a pasar bien los datos a Pastor, pero ya está la radio transmitiendo desde las 10:30 de la noche de acá, de Uruguay. Pues muchísimas gracias, Rubén, no sé si alcanzaste a escuchar el tema y si quieres comentar algo. Escuché parte, sí, concuerdo con las palabras tuyas sobre Uribe, sin lugar a dudas. Un personaje nefasto completamente de lo que es la derecha internacional y el principal aliado que tiene en el continente los Estados Unidos de Norteamérica, y que a su vez estoy yo segurísimo de que él no quiere la paz con la FARC, porque justamente la capa dominante que él integra no le sirve que haya paz, no le sirve de que el pueblo colombiano viva en paz, porque se destaparía muchísima cantidad de cosas que han ido sucediendo en el correr de estos años y que además él está involucrado en casi todas ellas, ¿no? Entonces, por ese lado yo lo veo medio difícil el tema. Para mí es una pantalla, vuelvo a reiterarlo siempre, yo tengo mis dudas serias en cuanto a estos personajes, tanto Uribe como Santos. No le tengo fe desgraciadamente no han dado muestras cabales de que quieran cambiar la realidad. Yo creo que la realidad se puede cambiar si hay un buen diálogo y si hay en realidad un entendimiento de partes en las cuales siempre uno y otro van a ganar y a perder de ambos lados, pero creo que por encima de eso debe de estar el pueblo, que es el que está sufriendo todas estas consecuencias, y además la complicidad que tiene el gobierno colombiano desde hace muchísimos años conjuntamente hacia Estados Unidos por el tema de las bases militares, que es un oprobio a todo lo que es el continente latinoamericano. Creo que también ese es otro de los puntos neurálgicos de esta situación, en las cuales toda América Latina ya tendría que estar exigiendo que esas bases se retiren del continente. Definitivamente, yo creo que no podríamos estar más de acuerdo, pero aquí hay otro tema que incide directamente en esto. Está para mí me parece muy atinada la propuesta de Nicolás Maduro de llevar a cabo una cumbre de los pueblos en Caracas, justamente por todo este entorno que ha creado el gobierno norteamericano con sus aliados, ¿verdad?, con sus compinches en lo que es América Latina. Está obviamente el más conspicuo, pues Álvaro Uribe, ¿verdad?, por ese papel tan nefasto que ha jugado, un papel terrible que ha jugado entre todos los secuaces que ha tenido el gobierno norteamericano. Yo creo que Álvaro Uribe es de los más abyectos, aunque también tuvimos a Vicente Fox, tenemos a Peña Nieto, al otro criminal de Felipe Calderón, pero Álvaro Uribe es impresionante, ¿no? El grado de crueldad, negativa hacia digamos de repulsión que siente hacia el bienestar del pueblo colombiano y en general de América Latina, ¿no? Entonces, lo que ha hecho Álvaro Uribe a lo largo, no solamente durante su presidencia, sino mucho antes y mucho después, pues no tiene perdón de Dios, es responsable de muchas muertes, de muchísimo sufrimiento, de mucho despojo, de torturas, en fin. Es un personaje muy oscuro, verdaderamente, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está proponiendo Nicolás Maduro no es solamente para defender la revolución bolivariana, sino para parar todo lo que está haciendo Álvaro Uribe Vélez y el resto de los gobiernos, entre comillas, que se han declarado implícita o explícitamente como secuaces del imperio, ¿no? Sí, también concuerdo contigo. La propuesta de Maduro es espectacular. Tenemos que luchar para que se concrete realmente y que allí esté lo que es la representación más amplia de los pueblos. Y bueno, quedó demostrado también, yo he estado siguiendo muy de cerca todos los discursos que han habido en la ONU, que para mí está jugando un pésimo papel, pero bueno, es un organismo internacional y como tal son de esos fuegos que a veces hay que estar. Pero lo bueno que hay es la concordancia que hubo en la gran mayoría de los presidentes que allí concurrieron, latinoamericanos, y casi todos exponiendo un tema puntualmente, y en el fondo se veía el trasiego de eso, que era la injerencia de Estados Unidos en todas las políticas latinoamericanas de todo el siglo pasado principalmente. Y bueno, y en este siglo que quiere ir tratándose a firmar, pero que por suerte los pueblos han despertado, ya creo yo que no va a haber marcha atrás y que se va a seguir por este camino progresista en toda América Latina. Así es, adelante mi querido Albert. Pues hay una lucha intestina en este momento, interna en la región. Los proyectos progresistas están batallando en algunos frentes muchísimo. La derecha está utilizando todo lo que tiene en Brasil, en Argentina, Ecuador, Venezuela. Está el proyecto de emancipación de la región está permanentemente bajo asedio. Y esto, reitero, esto se da gracias a que hay gente de la más rancia y recalcitrante derecha incrustada en el poder en Colombia, que es de donde me parece es la base de operaciones para atacar Sudamérica. Así que si hay una iniciativa de parte del presidente Maduro de poder organizar algún encuentro que reúna a los movimientos sociales de no solo de la región sino de toda Latinoamérica, podría ser algo muy interesante en la medida en que se establezcan primero las posibilidades de organización de cada uno de estos representantes, porque yo quiero pensar que en cada país hay expresiones diversas de la sociedad civil, hay expresiones diversas de diversos grupos. Y como lo hemos, por ejemplo, como nosotros lo hemos dicho aquí en México, hay una complicación enorme para poder hacer que estos grupos puedan confluir en algo, ¿no? Están desunidos, están separados, cada uno con su propia agenda. Así que si este tipo de iniciativa pudiese coadyuvar para que pudiesen tener algo en común y aplicarlo en México, por ejemplo, y yo creo que sería de una gran, gran trascendencia. Pero sería importante saber quién viene, ¿no? Yo lo digo en el caso específico de México. Quizá en otras regiones, en otros países, sea menos complicado eso, ¿no? Pero en lo particular, nosotros en México la tenemos bastante complicada en ese punto, ¿no? ¿Quién viene, por ejemplo, a en representación a una reunión de esta naturaleza, ¿no? Ya de ahí partimos con un problemita, ¿no? En lo local nosotros. Tienes toda la razón, es muy buen punto el que estás mencionando aquí, porque claro, ¿quién entre la amplia gama de izquierdas entre comillas que pues están activas aquí en territorio mexicano, ¿quién podría asistir? Imagínate tú que fuera el PRD, ¿no? Miembros del PRD. Ah, claro, horror, ¿no? O miembros del PT, o sea... O Morena. Imagínate tú, entonces, digo, ¿cómo, con qué, bajo qué criterio estarían los organizadores si es que se lleva a cabo la cumbre, que yo espero que se lleve a cabo definitivamente, pero bajo qué criterio estarían un gobierno perfectamente reconocido como es el de Nicolás Maduro, considerando la invitación a representantes de la izquierda, porque me temo que podrían irse al oficialismo, o sea, es como ellos son el oficialismo, independientemente de que sean un gobierno que cuida a su pueblo, que lucha por su pueblo, es el oficialismo. No sé si me estoy explicando. Sí, que se vayan, que el criterio sea irse por la vía institucional, ¿no? Y en México la vía institucional vendrían siendo los partidos políticos. Sí, exactamente. Entonces, no sé, Rubén, qué opines, pero yo creo que tu opinión aquí en este punto que Albert está mencionando y que trajo a colación y que es muy pertinente, ¿qué es lo que se podría hacer? O sea, para que el gobierno venezolano, pues, filtre el criterio, digamos, lo enfoque de manera que no vayan a ir simuladores, ¿no, Rubén? Sí, el tema que cuando tú decís representantes de los pueblos es muy difícil también, ¿no? Máximo en la complejidad que tiene México, como bien lo están detallando ustedes, podemos hablar de otros países también que tienen esa misma complejidad, capaz que para el lado sur, para donde estoy yo, es más, no es tan problemático, pero realmente ver en qué parámetros es la representación de cada uno, porque no sé exactamente cómo definirlo, porque cuando ustedes hablan de algunos sectores de la supuesta izquierda que hay en México, realmente las noticias que yo tengo son todas nefastas, es una supuesta izquierda derecha. En Colombia está sucediendo prácticamente lo mismo, a excepción de algunos grupos pocos. Entonces es muy difícil ver de qué forma se puede elegir a las personas que tienen que ir o a los grupos que tienen que ir en países tan complicados y donde desgraciadamente el imperialismo, el capitalismo, ese salvaje, la tendencia de mercado haga impuesto su modelo tan acérrimo. Es de esperar que, como hablábamos el otro día con los compañeros que estuvieron rescatando a México, se pudiera organizar algo de repente que sea representativo de la sociedad. Digo, como estamos hablando de México, ¿no? Pero en el resto yo creo que hay un gran espectro izquierda que puede estar perfectamente bien identificado, izquierda, indígenas también, ¿no? Porque son pueblos en general que tienen que estar representados. No sé para cuándo exactamente lo está planteando, pero creo que va a ser una larga discusión, porque inclusive se va a dar esas complicaciones ya inclusive en todos los países donde mismo la izquierda está firme, ¿no? Porque va a quedar todo el mundo presente. Entonces, ver qué cantidad de gente, ver cómo se debate, cómo se elige, qué materiales, es grande. Y ese, ojo, lo que hizo Nicolás es algo muy muy estratégico, ¿no? Él tiró la punta de lanza y bueno, ya va a abrir camino, a empezar a caminar para empezar a unir y para empezar a unir y a su vez después llegar a ese congreso, ¿no? Así es. Aquí tengo unos conceptos que expresó Nicolás Maduro, con los que está sustentando su muy novedosa y verdaderamente necesaria propuesta, ¿no? Dice que, pues, es necesario desarrollar una perspectiva de un nuevo poder que sustituya al poder que explota a los pueblos. Y bueno, pues quiere que este pasado lunes pues hizo esta propuesta de la gran cumbre de los pueblos en Caracas para debatir el plan de los movimientos sociales a nivel internacional y los 17 objetivos acordados en la cumbre para la agenda 2015 a 2030, que se realizó el pasado domingo en la sede de la ONU. Pues ya ven que estuvieron ahí todos los jefes de Estado de los países miembros de la ONU presentes, pues porque se cumplieron 70 años de haberse fundado este organismo, que la verdad pues deja mucho que desear, ¿no? Sinceramente, la ONU, y voy a decir un mexicanismo, ¿no?, y la carabina de Ambrosio, pues son lo mismo, ¿no? Así que ya Hugo Chávez en su momento planteó una refundación de la ONU, y otros presidentes han dicho que la ONU tiene que por lo menos sufrir una muy profunda modificación, porque hasta ahorita no ha sido capaz de frenar los abusos, principalmente de los poderes fácticos en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, convocar una gran cumbre de los pueblos, de los movimientos sociales, de los líderes que aman a sus pueblos y que buscan la justicia, y para definir planes conjuntos. Bueno, aquí Nicolás Maduro está ya colocando un filtro, ¿no? Digamos, imagínense ustedes que no podrían de ninguna manera pues invitar a gente del oficialismo, porque es muy conocido ya, el gobierno de Peña Nieto está tan desacreditado que me parece me parece improbable que vayan a invitar al oficialismo, y aquí en el oficialismo estoy incluyendo a un partido que, como el PRD, pues está jugándole, está haciéndole el juego al este gobierno criminal, ¿no? Así que pues si Nicolás Maduro dice movimientos sociales, el PRD no es un movimiento social, definitivamente, ¿no? De los líderes que aman a sus pueblos, pues evidentemente el PRD ya quedó demostrado que es un traidor al pueblo mexicano y que buscan la justicia, pues para qué sigo hablando, ¿no? Entonces, no sé, Albert, si tengas alguna opinión, ya que tú, pues, viste un miembro muy activo del PRD. Sí, pero en ese punto yo a Andrés Manuel no tendría que reprocharle algo, ¿no? Si algo ha demostrado es, a lo largo de toda su historia política, es un interés genuino en la sociedad, en el pueblo. Cierto. Algo que le hemos hecho crítica a veces es su praxis política, su pragmatismo en ocasiones, ¿no? Sí. Ciertos errores, pero dentro de su pensamiento político y quizá sus motivaciones para hacer política, a mí en lo personal sí me queda muy muy claro el hecho de que está motivado por el bienestar común, por el bienestar de la sociedad. Eso a mí, yo no tengo ninguna duda. El problema es que yo, Andrés Manuel, lo veo lejos de este tipo de eventos. Sí. ¿No? Andrés Manuel, como bien lo sabes, Patri, pues es muy refractario a pronunciarse por cuestiones del exterior. No lo hace. O sea, él sabrá por qué. Yo lo ignoro, pero no se pronuncia por nada que no sea fronteras para adentro. Cosa que para mí, bueno, tendría que hacer en algún momento. No se identifica, el movimiento no se identifica con los movimientos en Sudamérica tampoco. Ya lo hemos escuchado en algunos líderes locales de Morena. Entonces, me parece a mí que ideológicamente sería poco viable la presencia de Morena en un evento de esta naturaleza. Primero, por no ser un movimiento social, sino un partido político. Segundo, porque ideológicamente, bueno, Morena tiene su propia concepción de lo que es la izquierda, muy particular, que yo en parte no comparto, pero lo que sí me queda claro es que no comulga mucho con el proceso sudamericano, está alejado, incluso ellos mismos se han muchas veces dicho antichavistas, algunos líderes, no hablo de Morena en general, por favor, que se entienda bien. Y así que en ese sentido, pues sí, Andrés Manuel es un líder comprometido con las causas del pueblo, pero en la praxis política y en el muy raro pragmatismo del que hace en ocasiones gala Andrés Manuel, pues yo no lo veo en estas lides, ¿no? Basta mencionar que, si tú recordarás, Morena nombró como su representante en Sudamérica al doctor Fernando Buenabad. Sí, así es. Y fue un nombramiento que quedó ahí, porque no volvieron a contactarlo, ¿no? No hay, o sea, lo pusieron ahí como un membrete, un hombre, una personalidad de renombre que los dice representar, pero que finalmente no hacen absolutamente nada por dar seguimiento a lo que pudiese hacer el doctor Buenavada aquí, ¿no? Entonces, a mí me queda muy claro, Morena como partido político no tiene mucho interés en lo que pasa en Sudamérica. Así que la representación que tenga que estar de México tiene que venir por otro lado. Definitivamente, mi buen Rubén, adelante. Sí, es difícil, ¿no? Ustedes están hablando de la realidad mexicana y es muy difícil. Cada vez que hablo con ustedes aprendo más y más, porque acá llega poco, desgraciadamente, pero sin lugar a dudas que es muy complejo. he sabido de que les va a costar conseguir algún movimiento que los pueda representar por lo que estoy viendo y oyendo, pero casi seguro que hay gente que es de izquierda y que puede participar. Creo yo de que debe de haber gente consciente, pero además también creo que en ese papel, para conseguir los representantes, se tiene que jugar un papel primordial lo que son los medios alternativos de comunicación, haciéndolo oír, porque aparte hay una ventaja, que en el Estado venezolano se escucha a los medios comunitarios, a los medios alternativos. Entonces, por esta vía también uno puede influir para que sean los mejores representantes los que vayan. Es una cosa a tener en cuenta y a manejarla muy, muy cuidadosamente. Todos sabemos la importancia que tiene, por decirlo, la Radio del Sur, Correo del Orinoco, Iguana, varios medios, pero además el Frente de Medios, que existen varios estados que también tienen vinculación con todos nosotros, y bueno, de esa forma capaz que también se puede influir para que vayan realmente los representantes legítimos del pueblo. Me parece que es así, Patricia y Albert. No, sí, Rubén, pues sinceramente nosotros hacemos votos porque la labor que hacemos varios medios alternativos mexicanos, en el caso específico del FEMCAI, realmente no es un frente mexicano, o sea, a reserva de que se haya generado, digamos, en México, digamos, que es alrededor de una figura como Ricardo Flores Magón, pues el FEMCAI es un portal internacional de medios alternativos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Ojalá esta labor comunicacional, estos análisis que estamos lanzando, desde aquí, desde este programa, y que son escuchados por, pues a través de diferentes medios, gracias en parte, Rubén, a tu gran labor, ojalá hagan eco o tengan alguna resonancia, porque definitivamente la presencia de una izquierda edulcorada, oficialista, totalmente, en el caso de Morena, totalmente localista, o sea, chauvinista, ¿no? Es decir, en México, como una vez, en una entrevista que le hice a López Obrador, le dije, oiga, ¿y usted no piensa que es necesario el concurso de otras naciones para vencer a un imperio, ¿no? O sea, vencer a los poderes fácticos norteamericanos con ese enorme poder que tienen y que un enorme poder que ha sido capaz de poner y quitar dictadores y organizar golpes de Estado. Y me dijo, no, los mexicanos tenemos todo, tenemos nuestra historia para inspirarnos a con nuestros propios medios y sin ayuda de nadie, alcanzar la verdadera democracia. Le dije, bueno, permítame disentir de usted porque no lo creo, o sea, no lo creo. Ya en estos momentos, un solo país no puede, simple y sencillamente no puede enfrentarse al imperio. Ese es el problema de López Obrador. Y otro problema que tiene a nivel local, y aquí le voy a pedir a mi querido pastor que nos ponga un audio de un... Rafael Loret de Mola es un politólogo y a estas alturas pues yo creo que es un activista también, que es el que está llamando al paro nacional este 14 de octubre. Me parece a mí que es un hombre muy bien intencionado, aunque a criterio de Álvaro de Regil y básicamente... pues un paro no se puede organizar al vapor, ¿verdad? O sea, definitivamente, pero Rafael Loret de Mola le espetó a López Obrador un reclamo tremendo, ¿no? El haber incluido en su movimiento, en que ahora es partido político, a Manuel Bartlett Díaz, que a decir de Rafael Loret de Mola es responsable del asesinato de su padre. Así que estos son los claroscuros que rodean a López Obrador, pero básicamente lo que más impide, lo que más lo señala como inadecuado, junto con su partido, para representar a la izquierda mexicana, al pueblo mexicano, es es el localismo del que siempre ha hecho gala. No le interesa a López Obrador absolutamente nada lo que suceda fuera de las fronteras de México, y eso es terrible, terrible. Así que, mi querido pastor, si tienes el audio donde Rafael Loret de Mola le reclama a López Obrador, pues sería interesante escucharlo en este contexto, ¿no? Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Qué clase de espectáculos vergonzosos estamos atestiguando los mexicanos en estos días? Ayer en la Cámara de Senadores agarraron un secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y un miserable secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz. El segundo le dijo al primero que por qué su gobierno, pues el gobierno actual de Peña Nieto, perseguía únicamente a Andrés Manuel López Obrador y enfocaba todas sus baterías contra él, porque precisamente él va adelante en las encuestas. Y no dudamos que así sea. Ya sabemos que el grupo de Andrés Manuel es muy sólido y que sus incondicionales siempre aprietan a la hora buena. Pero lo lamentable es que el sujeto dijo, es decir, Bartlett dijo, que era necesario que el presidente de la República empezara a actuar como jefe de Estado y no como jefe de un partido político. Osorio le contestó que ya eran otros tiempos. No lo son, desgraciadamente, no lo son, porque el nuevo priismo es exactamente igual que el viejo priismo, y las mismas anomalías que se registraban bajo el régimen de Miguel de la Madrid se siguen registrando ahora. Es un duelo de jaurías, nada más eso. Lo que es inadmisible es que un personaje tan turbio, tan nauseabundo, tan repulsivo como Manuel Bartlett se atreva a alzar la voz cuando olvida que durante el régimen de Miguel de la Madrid, cuando él fungió como secretario de Gobernación, se cometieron los crímenes de Estado más repulsivos que se puedan imaginar. Comenzó, por ejemplo, con los asesinatos de Francisco Javier Obando y Gil Heraldez, que eran dos de las mancuernas más importantes de la postulación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia, y lo hizo apenas unos días antes de las elecciones. Nunca se aclararon los asesinatos, como tampoco se aclaró el asesinato de Manuel Buendía, ni el de mi padre, Carlos Loret de Mola Meriz, que ocurrieron precisamente bajo ese esquema autoritario, bajo este esquema represor que se inventó Manuel Bartlett para asegurar que la presidencia tenía que ser fuerte. Yo le contesté que debía ser democrática y legal, que debía cernirse a los límites de la Constitución, y él respondió con amenazas, con advertencias, con todo aquello que era evidentemente una operación para amedrentar mi voz crítica. No lo logró hasta ahora, pero tampoco he logrado yo que Bartlett esté detrás de las rejas. Yo no me explico cómo puede tener autoridad moral para quejarse de una supuesta represión contra su jefe, bajo cuyos pantalones está el señor Bartlett, cuando él sí, dio lugar al asesinato de más de 200 líderes sociales del Frente Democrático Nacional y del posterior Partido de la Revolución Democrática, y que además estuvo involucrado de una manera directa o indirecta en 84 asesinatos contra periodistas. No son las cifras iguales a las que se están dando ahora, pero son muy, muy similares. Dos autócratas frente a frente y uno diciendo que eran otros tiempos, mientras que el que se supone ahora miembro de Morena, izquierdista, defendía únicamente a su ícono, a su líder. Ay, Andrés Manuel, con estas compañías es difícil creer en tus propuestas. Es difícil creer que pueda tenerse autoridad moral cuando bien sabes cuál era tu opinión acerca de Manuel Bartlett hace unos años, y lo sabes perfectamente bien porque me lo dijiste a mí. Lamentablemente has perdido la memoria y eso es preocupante para alguien que quiere ser presidente de la República, además de que ya sufriste un infarto. Ay, Andrés Manuel, esas compañías te restan autoridad moral ante tus partidarios, a tantos millones de mexicanos que creen todavía en ti. No lo merecen. Debes sacudirse de estos sujetos. Debes sacudirte de todos aquellos que te adulan para tratar de conservar reflectores en la última parte de sus vidas miserables, como Manuel Bartlett. Pareciera que este es un duelo de jauría, un duelo entre perros de caza, entre los actuales y aquellos que se han sumado a una izquierda dividida, despedazada, deshecha, por causa de la soberbia y de la intolerancia. Así no vamos a avanzar. Así, lo único que vamos a lograr es repetir los escenarios de hace muchos años, cuando Manuel Bartlett Bautista, padre de este sujeto que ahora es senador, salió huyendo de Villahermosa porque le robaron unos camiones del servicio de transporte público los muchachos que exigían tarifas preferenciales para ellos. Se aterrorizó el hombre y salió de Villahermosa vestido de mujer para no volver jamás. Quizá este antecedente sea el que dibuje verdaderamente el perfil y la personalidad de este penoso miembro de la clase política, Manuel Bartlett, a quien solamente le falta ser panista para ser coherente con su historia. Coherente, sí, como un individuo que no tiene techo y no tiene vergüenza. Farsante uno, farsante el otro. Malo Peña, malo Miguel de la Madrid. Pareciera que los hilos conductores de la política nacional se entrecruzan con los más perversos personajes que he conocido. Pero no es por casualidad, es porque así lo estamos permitiendo los mexicanos. ¡Vámonos al paro nacional! 14 de octubre, con cero cobardía, es la salida, o el comienzo por lo menos, de una nueva época. No lo olviden, es por nuestros hijos, es por nuestros nietos. Querido pastor, muchísimas gracias. Pues es demoledor lo que dice Rafael López de Mola, y ¿quién puede contradecirlo? No hay manera, no hay manera de contradecirlo. En realidad, a veces pareciera que el pragmatismo es aceptable cuando la coyuntura es extrema. Y hace unos años, cuando estaba muy álgida la situación de la privatización de Pemex, a mí me pareció, lo tengo que confesar, me pareció que el involucrar los debates y la oposición férrea de Bartlett a la privatización, porque independientemente de la historia negra que lo sigue, esa secuela de horrores de la que él es responsable, también es cierto que pertenece a la corriente priista que se opone ferozmente, o se llegó a oponer a la privatización de Pemex. Eso es indiscutible. Es decir, son personajes tan complejos. Uno de ellos, Manuel Bartlett, es un personaje muy complejo. Repito, estoy perfectamente consciente de quién es, quién fue y qué hizo. También lo que estoy diciendo es que cuando se llevó a cabo la batalla contra la privatización en 2008 y años subsecuentes, Bartlett estuvo en las primeras filas, ¿no? Entonces, hablando del pragmatismo, sí, la línea que divide al pragmatismo que a veces hay que utilizar y al pragmatismo exacerbado es una línea muy tenue que muchas veces se borra, ¿no? Y en el caso de Andrés Manuel específicamente y su continua filiación con Manuel Bartlett, pues lo coloca en una posición muy delicada. A mí no se me hace lo más, o sea, regresando al tema del internacionalismo de América Latina, de lo que está proponiendo Nicolás Maduro, lo que se me hace un enorme impedimento es la postura de López Obrador ante el resto de América Latina. Es como si México fuera una isla y nada de lo que ocurre en el exterior tuviera impacto en México, cuando es totalmente lo contrario. Lo que ocurre en el entorno internacional, claro que tiene un impacto en México, pero López Obrador tiene una ceguera muy específica respecto a vincularse con otros gobiernos, con otros movimientos. En algún momento cuando contendió por la presidencia, bueno, decía, bueno, pues es que no quiere que lo comparen con Chávez, que la mano del... Pero ahorita, donde ya es partido político, donde podría, siendo partido político Morena, extender sus lazos hacia un gobierno como el venezolano. Porque ya Morena ya pertenece al oficialismo mexicano. ¿Qué cosa le pueden reclamar? Digo yo, ¿no? Sin embargo, sigue con esa tosudez de solamente a enfocarse en lo local, en México, y lo demás, pues, como si no importara. Y eso es una miopía mucho, muy criticable, porque, digo, hasta personas que no tenemos estudios universitarios, ¿verdad?, de política internacional, podemos ver con toda claridad que se requiere del concurso de las naciones para destruir, para erradicar a un poder omnímodo como es el poder del imperialismo, o sea, del imperialismo neoliberal. Es evidente, es algo tan claro como el agua, y sin embargo el observador no lo ve, no lo quiere ver, no sé qué está pensando, ¿no? Mira, nosotros aquí lo hemos dicho, o por lo menos yo lo he dicho, hay un problema, pues en yo creo que lo que hoy representa la izquierda en México, partidista. Sí. Quienes ostentan hoy las dirigencias de los partidos vienen de una escuela política que es la del PRI. Todos venimos de una escuela política que es la del PRI, un partido que tuvo una hegemonía desde el 17 del siglo pasado, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién hizo política durante, o ha hecho política durante casi un siglo en México? Es el PRI. Y la muestra la tenemos fehacientemente. Cuando el PAN llegó a ser gobierno, hizo exactamente lo mismo que hacía el PRI, y peor. ¿Dónde está el discurso de aquel viejo humanismo de Gómez Morín? Pues se desapareció con los panistas de hoy. Mostraron la hilacha. Repudiaron siempre las estructuras priistas de poder, y cuando fueron gobierno lo que hicieron no solamente no fue no combatirlas, sino que las utilizaron. De ahí el poder que obtuvo el Baester Gordillo. El Baester Gordillo nunca tuvo más poder que en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Así es. Entonces, todos tenemos la escuela política del priismo. Andrés Manuel no se salva. Así que, Andrés Manuel con sus claroscuros, como bien dices, tiene una miopía muy grande. El gran problema que tiene México puede, en cuanto al problema de desunión que hay entre todos los sectores sociales que hoy podrían decirse opositores al sistema, la respuesta puede encontrarla en Sudamérica. Un pequeño estudio sobre los movimientos que han logrado el éxito aquí podría ayudarle bastante. Bueno, a ver, no, nosotros no podemos, venimos de una lucha desde finales de los 80s que no ha rendido frutos, porque seamos honestos, a ver, gobernar la Ciudad de México desde hace ya que 18 años, tener algunas gobernaturas que se perdieron, recuperar otras, ganar algunas otras entre comillas, porque en realidad gobernar Guerrero con Ángel Aguirre Rivero era como no gobernarla. O Chiapas con Salazar Mendiguchía. Y ellos llegaron con el apoyo del PRD, ¿no? No se nos olvide eso. Entonces, a veces ese pragmatismo de primero los votos, después lo demás, es lo que lo tiene así, el no entender que a lo mejor la solución, o sea, retomo el hilo de lo que decía, el haber tenido esas cuotas, esas pequeñísimas cuotas de gobierno, no de poder, de gobierno nada más, no quiere decir que la izquierda partidista haya logrado algo. En realidad no ha logrado nada, porque finalmente están apelando a su voto duro, a su voto militante, pero cuando se requiere que esa sociedad que supuestamente, o que no supuestamente, que sí nos dio, que le dio la victoria en 2006, 2012, por medio del voto, porque los votos allí estaban, a la hora de defenderlos en el fraude, no apareció, brilló por su ausencia. Y no solamente la sociedad que se los dio, sino el movimiento político brilló por su ausencia. Aparte de errores garrafales de planteamiento de cómo defender el voto. No era lo mismo tener 400 gentes en el plantón de Reforma que tenerlas rodeando el tribunal electoral. Hubieran cambiado mucho las cosas. ¿Para qué los tenías en Reforma? ¿Haciendo qué? ¿No? Esa gente hacía falta en el Tribunal Electoral, en el Instituto Federal Electoral, rodeándolo y haciendo bullicio permanentemente, presionando. Y sin embargo, los mandaron a Reforma. ¿Para hacer qué? Entonces, hablamos de los errores tácticos. Hablamos del pragmatismo. Para, ok, tenemos a un Manuel Bartlett que en su momento se sacó el espíritu nacionalista y dijo el petróleo no tiene por qué privatizarse. Fantástico, fantástico, me adhiero. Pero mi gran pregunta es ¿dónde estaba Manuel Bartlett cuando se privatizó absolutamente todo lo demás? Así es. ¿Dónde estaba Manuel Bartlett? Pero solo por defender el petróleo le dieron una senaduría vía el PT. Nada más por eso. Pero aquí viene lo peor de todo esto. Manuel Bartlett defendiendo en el Senado el petróleo, mientras el Movimiento de Regeneración Nacional, en vez de hacer lo propio en las calles, estaba más preocupado por juntar sus firmitas para hacer partido político, para que el IFE les diera su registro. Y entonces, entre una lucha estéril allí y la no lucha en la calle, nos privatizaron el petróleo. Así es. Entonces, ¿dónde está la solidez, no del discurso, sino de la práctica política? Cuando decimos vamos a defender el petróleo con todo, y a la mera hora nos preocupamos más por juntar, por poner a las fuerzas vivas del movimiento en una mesita para que la gente vaya y firme, mientras en el Congreso te están privatizando el petróleo. O sea, esos son los claroscuros terribles que yo veo en Andrés Manuel, que yo en lo personal le critico. No dejo de reconocer el liderazgo que tiene, la calidad moral que tiene. Sí. Porque a pesar de los errores, si en México hay un político con una calidad moral probada, es Andrés Manuel. Pero sirve de poco cuando te mantienes en tu burbuja, donde no escuchas más que a ti mismo y a dos o tres personas muy específicas, ¿no? Y te aíslas de todo el contexto externo, donde se están dando procesos muy importantes. Es más, yo te puedo decir una cosa, el pensamiento político y económico de Andrés Manuel, o sea, hacia dónde él piensa que la economía debe dirigirse y manejarse, siento que tiene algunas similitudes con el pensamiento de Cristina Fernández. Sí, socialdemócrata. Sí, exactamente. Y sin embargo está totalmente disociado con el éxito que ha tenido el kirchnerismo en la Argentina. Exactamente. ¿No? Ese es el gran pecado de Andrés Manuel, me parece a mí. El decir, bueno, nosotros podemos porque tenemos, porque sí, flaco, pero la realidad te está diciendo otra cosa. La realidad te está diciendo que ya te hicieron fraude en 2006, te hicieron fraude en 2012, no tuviste la fuerza ciudadana para defender el voto, ¿sí? Y que seguramente en el 2018 tampoco la vas a tener. ¿Sí? Porque no están haciendo nada distinto para obtener un resultado distinto. Y mientras aquí los éxitos se cosechan, en México vamos de mal en peor. Así es, Rubén. Pues Rubén, ¿qué te parece allá desde Uruguay lo que ocurre aquí con las izquierdas mexicanas, ¿no? Sí, yo lo que veo que de repente capaz que no es que haya una izquierda realmente, por lo que decía Albert, que una izquierda realmente consciente de lo que es ser izquierda real, porque no hay que olvidar que la izquierda siempre, uno de los principios fundamentales es el internacionalismo. Entonces, cuando una izquierda se cierra solamente a su propio Estado, como que pierde la calidad de izquierda real, porque estás negando lo que es el ser de izquierda. El ser de izquierda significa justamente internacionalismo, solidaridad, humanismo, pero además lo que noto es que es una contradicción ideológica que tienen, lo definía muy bien Lenin en el libro El infantilismo de izquierda. Creo que es eso también, que hay un poco de infantilismo en el sentido de que es una izquierda que juega con la derecha, en cierta forma se alía a la derecha y no sale de ese círculo vicioso, y que en definitiva termina siendo un solo partido, porque al no tener esa consistencia cuando el pueblo lo está exigiendo y no salen a defender mismo lo que el pueblo quiere, terminan haciéndole el juego a la derecha, y bueno, y por eso es que el PRI está gobernando desde hace 100 años también, ¿no? Y cuando no ha gobernado, ha manejado desde fuera, pero casi gobernando igualmente. Me parece que ese es el síntoma que veo yo desde acá, ¿no? Así es, mi buen. Y yo me iría más lejos. El PRI ha sido el parapeto detrás del cual ha estado la embajada gringa. Y la embajada gringa no es más que un pedazo de territorio norteamericano. La embajada gringa es el gobierno norteamericano metido en suelo mexicano, ¿no? Gobernando desde las sombras y teniendo como el gran parapeto a la partidocracia, fundamentalmente al priismo, que es el partido que gobernó de manera monolítica por muchas décadas, pero siempre teniendo detrás al embajador norteamericano dándole instrucciones. Y no solamente eso, Adolfo López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría contribuían, colaboraban con la CIA. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, Sí, decir que ha gobernado el PRI, pues es hasta cierto punto relativo. Detrás del PRI, como el poder supremo, ha estado el gobierno norteamericano, y detrás del gobierno norteamericano han estado los grandes intereses de las grandes corporaciones. Esa es la realidad. Y parece que eso López Obrador no lo ve o no lo quiere ver. Así que, regresando a la propuesta de Nicolás Maduro, habría que ver, repito la pregunta, y seguirá siendo muy pertinente de aquí a que se lleve a cabo esa gran cumbre importantísima, qué filtro van a utilizar, qué criterio van a utilizar para invitar a los representantes de México. ¿Van a pensar que el gobierno sigue siendo el representante de la nación? O, eso va a ser muy interesante, ¿quién estaría representando al pueblo mexicano, habiendo esta disgregación de las izquierdas aquí en este país, ¿no? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Quiénes? Está Álvaro de Regil por un lado y José Luis Gutiérrez Solórzano, que están impulsando un movimiento que me parece muy realista para erradicar a la escoria ladrona, ¿no? Y ellos... Patricia. Sí. Cuando yo hablaba justamente hace un rato de la gente que estuvimos el otro día hablando, rescatando a México, tal vez venga por ese lado, capaz que venga por ese lado el ver desde esa forma, ¿no? Esa nueva izquierda que se quiere largar, que aparentemente no tiene esos compromisos fehacientes que veo que tiene el resto de la izquierda en México con el PRI, principalmente, de donde es como hablábamos la vez pasada, comprender la política argentina, el peronismo argentino, es bravísimo. Comprender a la izquierda en México con el PRI es bravísimo también. Creo que Alberto se debe estar haciendo la cabeza ya, porque Después de 12 años yo no entiendo el peronismo, bueno, yo te digo una cosa, Rubén, ni los peronistas mismos se entienden a sí mismos, ya está, con eso te digo todo. No, yo sé, sí, porque yo tengo grandes amigos allá y es la contradicción de las contradicciones. Claro. Pero en México me parece que está pasando eso también, ¿no? Y que no hay un despegue de la izquierda real. Y bueno, ha salido gente con esta propuesta nueva, que creo que la estuve leyendo detenidamente, la estuve analizando y estuvimos comentándola inclusive en los programas nuestros. Y bueno, ver hasta dónde van a llegar también, ¿no? Porque cuando uno, lo bueno que tiene esa propuesta es que ellos quieren dar la participación al pueblo exacto. Entonces, eso es lo bueno. Cuando vos buscás el apoyo real del pueblo y le das participación. Y creo que en México eso de la participación no existe por parte ni de la izquierda ni de la derecha. O sea, son cúpulas que están ahí y son las que gobiernan, dicen y mandan, y después, bueno, tendrán sus grupitos ahí, pero el resto del pueblo es para ir a votar y nada más. Me da esa impresión desde acá, ¿no? Sí, Rubén, mira, en relación con el movimiento que encabeza Álvaro de Regil, si bien es cierto que yo coincido al 100% con sus planteamientos, que son sumamente realistas, también es cierto que ni Álvaro de Regil ni gente de su movimiento expresa ninguna simpatía por los gobiernos venezolano. Me robaste las palabras de la boca. Así es, o sea, es lo que te digo. Ni siquiera Álvaro de Regil se dice de izquierda. Es que el problema con ellos es que ellos tienen una iniciativa en mente. Sí. Que puede ser buena. Es buena. Yo le veo muchos pros y contras. Pero hay un problema. No hay una definición ideológica. Exactamente. ¿Entiendes? No, o sea, vamos a crear una sociedad ideal. Fantástico. ¿Cómo la vamos a llamar? No sé. Pero se tiene que regir por algo, ¿no? O sea, me parece que esa es una gran falla la propuesta. No hay una definición ideológica. Y me parece que si algo, no sé si Rubén estará de acuerdo conmigo, algo que también caracteriza a la izquierda es una fuerte definición ideológica que tiene que tener. Sí. Necesariamente. Sí, sin lugar a dudas que sí, Alberto, una izquierda que no tenga una definición ideológica clara, no es izquierda, es un pequeño movimiento que se, de algunos iluminados que se piensan que son izquierda, pero que en realidad siempre terminan haciendo el juego a la derecha. Permítame, es que de Regil no se quiere identificar con la izquierda. Ese es el asunto. Es por eso que a eso iba yo. O sea, a mí me parecería que en este tipo de encuentro no cabe. O sea, yo cuando tú mencionas este tipo de encuentro, a mí lo primero que me viene a la cabeza es, por ejemplo, una delegación de los compañeros de Atenco. Pero por supuesto de Ayotzinapa. Una delegación de los compañeros de la CENTE. De Ayotzinapa. ¿Por qué no? Incluso del EZLN. Definitivo. ¿No? Definitivo. También. O sea, alguna representación de lo que se hace en Cherán, de Olinalá. Hay movimientos sociales que, sin decirse de izquierda, porque tampoco hay definiciones concretas, o sea, los movimientos sociales en México no tienen esa definición, no están parados en una línea ideológica, o por lo menos no la expresan. Sí representan, me parece a mí, sí representan lo que es el pueblo en sí. O sea, representan el pueblo en sus carencias, en sus problemas, en sus marginalidades, ¿no? En su lucha. O sea, todos tienen eso en común. Aunque son agendas separadas, particulares, y que por alguna razón no se pueden articular, tienen muchas cosas en común, como las que ya mencioné. Entonces, probablemente una representación de cada una de estas expresiones que hay en el país sería mucho más apropiada, e inclusive podría ayudar a acercarlos para encontrar ese punto tan deseado y que tanto hemos del que tanto hemos hablado en este programa, para poder llegar a México y poder articular ese movimiento social, pero articulado, no por separado. Entonces, si de algo debería de servir este tipo de encuentros, sería para eso, para traer, a ver, un par de representantes de Atenco, un par de representantes del EZ, un par de representantes de Guerrero, de Ayotzinapa, de la CENTE, 7, 8 personas que vengan representando a esa sociedad y que aquí encuentre elementos en común para eslabonar la lucha, ¿no? Creo yo. Bueno, nada más déjame hacer una pequeña precisión aquí. La definición ideológica de los estudiantes de Ayotzinapa es clarísimamente de izquierda. Yo diría más allá. Ellos tienen en la fachada de la normal rural. Claro, sí. Y a Marx. Pero por ejemplo, la CENTE no. No, pero espérate, estoy hablando de Ayotzinapa. Sí, bueno, pero yo hablé de varios más. Estamos hablando del conjunto. Yo con los compas de Ayotzinapa, pues sí, en ese punto, sí, tal vez lo sacaría del comentario. Pues no olvidemos que de ahí también salió Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. O sea, ellos sí tienen esa tradición, pero los demás movimientos no. O sea, el EZ no lo expresa. El Atenco no lo expresa. La gente, o sea, ellos tienen su el EZ te dice, nosotros tenemos nuestro proyecto. Y lo plasman en el trabajo en sus comunidades, los caracoles, que está maravilloso, pero expresado así como tal, somos izquierda, no, yo nunca les he escuchado decir eso. O no, por lo menos Alberto, no lo recuerdo. Alberto, Patricia. Sí, yo creo que hay un gran error que está teniendo la izquierda en México, que es el que cada uno quiere ir por un lado y no existe esa unión que tiene que existir realmente entre la izquierda, más allá de que se pueda discrepar en algunos puntos específicos por qué lado ir, pero que tienen que tener un cronograma, una plataforma, una reivindicación en conjunto de toda la izquierda. Hasta que no se logre realmente unir a toda la izquierda en un frente común, en una alianza común, yo creo que no, porque cada estado o cada parte de la izquierda que se dice izquierda en México lucha por su terruño, lucha por su pedacito de tierra y se olvida del resto, inclusive de México, y ni hablar del resto de Latinoamérica, se aíslan. Entonces el aislamiento es lo que quiere el imperialismo. Cuanto más aislado estás, más fácil de dominar sos, porque son focos que tienen nada más, y no existe realmente esa unión de decir, si tenemos foco en todos lados, pero a su vez nos unimos, hacemos un gran foco general, que es la unión general, y ahí sí podés contrarrestar a lo que es la derecha. Ahora, no sé hasta qué punto quieren contrarrestar a la derecha realmente. Me queda esa interrogante a mí, ¿no? Ha habido dentro de los movimientos, incluso dentro del mismo EZLN, y aquí nos brincamos al ESME. En el caso del ESME, en el seno del ESME, hay compañeros que son expresamente de izquierda. Ahora, es muy complejo, porque el ESME ha tenido que negociar y les acaban de otorgar un contrato muy importante. Y lo tuvieron que negociar con la mafia en el poder. Es decir, son cuestiones extremadamente complejas, pero la postura del ESME no solamente es muy solidaria con los demás movimientos, es uno de los sindicatos más solidarios junto con la CENTE. Ellos te apoyan a Ayotzinapa, apoyan al EZLN, es decir, apoyan a todo mundo. Ese es la circunstancia del ESME. En cuanto a Tenco, igualmente son internacionalistas y muchos de ellos con ideología abiertamente de izquierda, digamos, del tipo de los estudiantes de Ayotzinapa, que son tremendamente ideologizados. Yo llegué a hablar con Ignacio del Valle y su ideología es abiertamente de izquierda, o sea, no lo ocultan en lo más mínimo. Y además, también los compañeros de Atenco son muy solidarios. Ellos se han acompañado mutuamente. De hecho, se han acompañado EZLN y Atenco con mucha frecuencia. Y, por supuesto, Ayotzinapa. Y ahora Ayotzinapa está logrando conjuntar el apoyo de estos movimientos que antes marchaban aparte. Parece que se ha generado una especie como de centrífuga que gira en torno a Ayotzinapa, porque los demás movimientos se han sumado. Estoy hablando de, vuelvo a lo mismo, por supuesto la CENTE, por la vinculación lógica evidente, ¿no?, que es el tema de la educación. La CENTE tiene una identidad muy visible con Ayotzinapa, y dentro de la CENTE también hay compañeros que definitivamente se dicen y se consideran de izquierda, marxistas, en fin, ¿no? Pero no, la CENTE, básicamente mucho más que el ESME, es un movimiento enorme, es muy amplio. Yo creo que es el movimiento sindical más amplio que hay en números, o sea. Entonces, sí, un grupo conformado por Atenco, por CENTE, por ESME, incluso el ESME ha asistido a Venezuela en varias ocasiones, su secretario de Relaciones Internacionales. Tienen una secretaría de Relaciones Internacionales los del ESME. O sea, podría ser esta delegación justamente formada por estos compañeros, EZLN, CENTE, ESME, Ayotzinapa, y se me está yendo alguien, y Atenco. Sería la representación idónea de un movimiento que genuinamente quiere deshacer el neoliberalismo, porque además así lo han expresado, ¿no? Y ese es el movimiento, esa es la representación que tendría que estar en Venezuela, en Caracas. Claro, ahí es lo que yo te decía, lo que le decía a ustedes hace un rato, ¿no? Que va a haber que hacer una gran presión por todos los medios alternativos, llevando nombres. Yo creo que se puede lograr porque la buena disposición que tiene el gobierno venezolano en ese sentido de que ellos, sin lugar a dudas, yo creo que inclusive van a consultar a los medios alternativos en ese tema para definir a quién pueden estar invitando de los diferentes países, porque saben que los que están ligados a los medios alternativos por lo regular es gente muy vinculada a todo lo que es la izquierda continental, ¿no? Sí, sí. Albert. Sí, pues en términos generales, yo consideraría que esa sería la representación adecuada, digamos, en función de lo que se pretende con un encuentro de esta naturaleza, ¿no? Más allá de estos movimientos, yo no creo. En realidad no veo otro que sea adecuado, pero si estamos hablando de la oposición partidista, si llegasen a mandarle, como le decía ahorita Pastor, si le llegasen a mandar una invitación a Morena, probablemente no irían, y si la aceptan sería solo para ir a pasear. No está dentro de su mente y dentro de su praxis política cotidiana como partido político ese tipo de vinculaciones. No la sienten así, se sienten autosuficientes, y no se sienten ni siquiera identificados con los movimientos sudamericanos, ¿no? Yo comentaba sobre la entrevista que le hicieron a un dirigente ahí en Tijuana, y la verdad, me dio pena que el tipo se dijera izquierda, me dio pena. Pena ajena, y me dio miedo que esa clase de pensamiento llegase a ser algún día poder, porque no representa más que la edulcoración del sistema, que es lo que, por lo menos desde este espacio, se trata de combatir a mansalva. Y en algunas mentes dentro de esa, entre comillas, izquierda partidista, pues lo que se piensa es en la edulcoración del sistema, que también ya hemos hablado de ello, de la viabilidad de ello, pero también de sus muy cortos límites, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Querías decir algo, Rubén? No, estaba escuchando atentamente nomás y leyendo algunos mensajes instantáneos nada más. Ah, no sé, si quieres leerlos al aire, Rubén, nosotros encantados, No, justamente, me estaban enviando algunos mensajes que están escuchando de varias radios que están retransmitiendo en el interior del Uruguay, en Argentina y en Perú, y que, bueno, que está muy buena la discusión, pero que también no nos olvidemos del resto de América en la discusión. Ese es uno de los mensajes que me mandó especialmente un compañero peruano. El tema es que a veces la gente está escuchando, porque justamente estamos haciendo la promoción por Facebook y por Twitter, pero muchas veces, dado el horario que hay, las diferencias horarias, se complica. Es más fácil escucharlo cuando lo pasamos en los horarios de la mañana grabados y no en este horario que acá ya estamos 12:30 de la noche, ¿no? Estamos ya en el día viernes. Entonces a veces complica. Pero realmente es gratificante por la cantidad de mensajes que me han llegado al correo desde, bueno, puedo nombrar Artigas, en Uruguay, ¿no? Artigas, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, de Argentina, de Ciudad del Plata, en Argentina, en Ciudad del Plata, en Chaco, en Córdoba y en Misiones, de Paraguay, desde Asunción, y el otro que me acaba de llegar desde Perú, capital, Lima, y también me están haciendo señas acá, en el otro chat que tengo, que en Venezuela también están escuchando. Solo ese comentario. Sí, muy muy bienvenida la observación del compañero de Perú. Realmente nos fuimos, ahora vamos a decirlo, como hilo de media en el tema mexicano. No porque seamos chauvinistas, yo creo que nosotros siempre hemos hecho todo lo posible por combatir el localismo. Uno de los fundamentos del FENCAI, el espíritu que mueve al FENCAI, es altamente internacionalista, y ya en otros momentos nosotros estábamos comentando lo que pasaba justamente en Perú con el extractivismo, ¿no? Y cómo esta empresa, la Minera México, estaba enfrentando el movimiento del sindicalismo minero en Perú, justamente porque pues los estragos que van a provocar en la mina que quiere explotar Minera México, pues son tremendos, ¿no? Entonces, sí, estamos muy, muy complacidos, muy agradecidos de la audiencia que a través de tu gran espectro, Rubén, espectro radiofónico, has generado, ¿no? Para este portal. Así que vamos a dejar el localismo. Nada más quiero remarcar que no, de ninguna manera lo que voy a decir refleja o significa que México sea más importante que ningún otro país, porque no es así. Lo que voy a decir es que tanto México como Colombia están siendo utilizados por los poderes fácticos, por las grandes corporaciones que son el verdadero gobierno detrás de Obama. Obama es más que un corre ve y dile. México y Colombia están siendo utilizados como diques de contención para que no se difunda, para que no se extienda este gran movimiento, este movimiento de movimientos revolucionarios que tiene en la Revolución Cubana su génesis aquí en lo que es América Latina. Y yo voy a decir, no América Latina, porque créanme que tanto en Canadá como en Estados Unidos hay una enorme población latinoamericana. Así que para mí personalmente, ya yo ya no divido América Latina de América, el continente, ¿no? Y me sigue molestando que los norteamericanos se refieran a su país como América. Siempre que tengo oportunidad, a amigos y a conocidos les digo, no es América, se llama Estados Unidos de Norteamérica, porque América es el continente, y el continente americano tiene latinoamericanos de punta a punta, ¿no? Así que, pues, muy bienvenida a la observación del radioescucha peruano. Le mandamos un saludo muy fraternal, y sí, vamos a regresar a América Latina y a esta propuesta del presidente Maduro de justamente llevar a cabo una gran cumbre de pueblos, eso hay que remarcarlo, de movimientos. Eso me llama la atención. No está hablando de gobiernos, está hablando de movimientos, y eso es prometedor. No sé si Rubén o tú, Alberto, quieran comentar algo. Sí, Patricia, yo entiendo el mensaje que mandó el amigo peruano. Lo que sucede que, claro, nosotros también hemos estado tomando permanentemente distintos puntos de diferentes regiones, siempre globalizándola. Entonces, es también acotar de que, más allá de que hoy sí hemos estado con casi todo el tema de México, siempre estamos tocando los diversos países en el momento dado y específico que están sucediendo las cosas. Es aclarar nada más, porque se ve que es un oyente nuevo que justamente está, por aparte, por como escribió, me doy cuenta que es nuevo, que nos está siguiendo recién. Entonces, saludos a él, José Luis, y es un placer tenerlo como radio escucha, ¿no? Definitivamente. Adelante, Albert. No, yo de mi parte, tiene toda la razón el compañero de Perú. yo en descargo mío, voy a tener que hacerlo de manera personal, yo me profundizo en la situación de México por dos motivos. El primero es porque me parece que México en este momento es el país más comprometido, y digo comprometido en el sentido negativo, ¿sí? O sea, por la gran cantidad de problemas que tiene, por la disociación que hay en los movimientos, por la tremenda corrupción que hay ahí. Me parece que en estos momentos de Latinoamérica, me parece que es el país con mayores problemas. Y es relevante por el peso específico que podría llegar a tener en Latinoamérica. Y por otro lado, bueno, soy más específico también porque en realidad, pues es lo que más conozco. Realmente sí, me quisiera meter en, por ejemplo, a hablar un poquito de Perú, pero me escapa, conozco poco y no quisiera decir alguna tontería. Que después aquí el compañero me escuche y diga, el flaco ese está diciendo una tontería brutal. Entonces, mejor prefiero leer un poquito más, empaparme de algunos temas y después le entro con todo gusto. Pero sí tengo que reconocer que mi conocimiento de algunos temas en algunos países pues es no limitado, sino a veces nulo. Así que sí me parece un poco irresponsable a veces emitir una opinión de algo que no sé. Pero en el caso de México, como buen mexicano que soy, que aunque vivo en Argentina, conozco bien el sistema político mexicano, fui parte de él. Y por eso a veces profundizo en el mismo. Y hablo también de la Argentina porque tengo 12 años viviendo en la Argentina y me he pasado muchas horas escuchando de política, analizando a los políticos, analizando la política y bueno, también puedo hablar un poquito más de la Argentina. Más allá de eso, pues me reduzco al análisis en el sentido común en otros lugares, ¿no? De lo que he leído, puedo opinar, pero pues más allá de eso, le pido una disculpa al compañero de Perú. Tendría yo que ver un poquito cómo es la situación política peruana y le entramos con todo gusto a la discusión. Pues aquí yo sí tengo un tema de una gran trascendencia y es una protesta contra una minera china que dejó 4 muertos justamente en Perú. Y entonces el gobierno de Ollanta Humala pues declaró un estado de emergencia en una zona donde está un gigantesco proyecto minero donde hay capital chino, ¿no? Y pues hubo un enfrentamiento de policías contra pobladores que dejó 4 campesinos fallecidos a tiros. Eso hay un creciente movimiento contra el extractivismo, porque el extractivismo es altamente contaminante y además las condiciones en las que trabajan los mineros son, yo diría, muy cercanas a la esclavitud, o sea, son terribles, ¿no? Entonces sí, no solamente la minera México del maleante ayúdame, Albert, el dueño de Minera México, ¿cómo se llama? Germán Larrea. No solamente esa empresa responsable del sepultamiento de 65 mineros en la mina Pasta de Conchos y el envenenamiento, digamos, la polución causada en el río Sonora. No, son una enorme cantidad de desastres, de sufrimiento, de muerte, de trabajo esclavizante, de unas condiciones verdaderamente nefastas en las que laboran los mineros y el daño al medio ambiente que es irreparable. Así que la oposición, sean chinas o sean mexicanas o sea lo que sea, me parece que la oposición al extractivismo es muy justificada y tiene que recibir todo el apoyo, en el caso de los medios alternativos, todo nuestro apoyo, sinceramente. Sí, no hay que olvidarse también de que justamente estamos hablando en Perú, es donde están las mayores riquezas de algo que se está usando muchísimo, que es el litio. Es donde están las principales reservas del mundo, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón, Rubén. O sea, es algo verdaderamente salvaje lo que están haciendo, ¿no? La extracción de litio, la extracción de oro en una mina enorme que está en Iguala y que yo siempre lo voy a conectar con el ataque salvaje a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Para mí existe una línea de conducción muy clara, ¿no? Y otros casos de abusos de derechos humanos, de la ambición esta, de la codicia por los materiales que tienen que son altamente utilizables y en computación, o sea, en todo lo que es el campo cibernético, la fabricación de bombas, el armamentismo. Hay minerales, hay elementos que están siendo sacados de la tierra justamente para ese tipo de industrias, pero que francamente dejan una enorme contaminación y dejan muerte detrás, una secuela de sufrimiento imperdonable. Bueno, yo estaba revisando el texto de Galeano de Las Venas Abiertas de América Latina. Sí. Y es totalmente vigente, no solo en la época en la que él escribió, sino la época en la que él relata, porque él en algunos capítulos habla de la extracción en el siglo XVI, siglo XVII. Y si tú lees detenidamente lo que él expresa de las condiciones, tanto la forma en que se hacía la extracción como de el trato al trabajador minero, no ha variado mucho, ¿eh? No. O sea, en 300, 400 años de industria extractivista, lo único que ha variado es el método, la mecanización, pero la forma en que se ve y se trata al trabajador minero no pareciese ser distinta en donde te pares, ¿eh? Hoy tal vez ya el trabajador minero ya no se le traslade de su lugar de origen a otro lugar lejos donde se encuentre la mina, pero las condiciones de inseguridad, mal pagados, en las condiciones laborales de México, hablo porque es lo que lo conozco, no hay seguridad en cuanto a la salud, o sea, no hay planes de salud para esos trabajadores, y la industria de la extracción en determinados momentos provoca fuertes daños a la salud en los mineros, en las personas que la llevan a cabo. Entonces no veo una gran diferencia. Los textos de Galeano en ese sentido son vigentes hoy día, desde lo que narra de hace 4 siglos a la fecha, lo cual me parece a mí verdaderamente dramático, el estado en el que un trabajador mileno en Chile, en Perú, en México, en donde tú quieras, está pasando, ¿no? Definitivamente. Nos informa aquí Rubén que está conectado el compañero Lucas Tiné, pues es un compañero brasileño de militante de izquierda, comunicador, y le vamos a pedir a Lucas Tiné, a través tuyo, Rubén, le vamos a pedir a Lucas que le envíe a Pastor Delgado su nombre de contacto para que de inmediato le mande una solicitud de contacto, Lucas se la acepte y se pueda establecer el contacto, valga la redundancia, y Pastor le pueda llamar. Es la única manera. Dice Pastor que a ver si Rubén lo puede jalar. Ah, pues adelante, Rubén. Si tú puedes jalar a Lucas, nos va a dar mucho gusto. Vamos a ver si lo puedo añadir. Mientras tanto, ¿qué te parece, Pastor? ¿Tendrás ahora sí la especie fatal hablando de, justamente? Para irnos a una breve pausa. En toda la que tengas, Pastorcito. Esos compas hip hop ahí, subversivos que tienes, nos vendrían bien también. Pastorcito también como que le encanta el hip hop subversivo, ¿no? Sí, le gusta ahí los anarcopunks.

desparramado. Todos los amigos del amigo tienen el alma mortal. Con las frases que nos dijo con su risa campechana. Del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piense que se ha ido. Fue un momentico a la misa. Pues, ¿qué podemos decir, pastor? No parece fatal, pero qué barbaridad esta canción que Fidel le dedica a su entrañable amigo y pues casi era como su hijo, ¿no? Su hijo político, además, el comandante Héctor Rafael Chávez Frías, que es en sí mismo ya una leyenda. O sea, Hugo Rafael Chávez Frías le dio un viraje de 180 grados a la vida del pueblo venezolano, al acontecer político. Entonces, ha pasado ya a la historia como uno de los estadistas más trascendentales de el continente, Hugo Rafael Chávez Frías, y un gran impacto, porque no hay que olvidar que la iniciativa de Hugo Chávez fue múltiple. Petrocaribe, la CELAC, me parece que también estuvo involucrado en la creación de UNASUR, es decir, la proyección de Hugo Chávez, y además esos viajes que realizó alrededor del mundo visitando al gobierno iraní, al gobierno chino, entrevistándose con el gobierno vietnamita, es decir, con Corea. Bueno, una proyección inmensa, colocando a Venezuela en la plataforma internacional como uno de los países influyentes dentro de pues el internacionalismo, ¿no? Patricia, no hay que olvidar que también él fue uno de los precursores de lo que es el Banco del Sur, ¿no? Definitivo, aunque el Banco del Sur no se haya concretado. No, el tema que está en eso, en vías de concreción, pero además también de la gran plataforma que es a nivel continental, Telesur, la importancia que tiene para los medios de comunicación, ¿no? Sí, y la Radio del Sur, por cierto. Exacto, o sea, la visión histórica que tuvo de crear todos los medios alternativos, de darle cabida a todos esos medios alternativos que eran tan contrarrestados en su época en Venezuela y que no los querían, como sigue sucediendo en gran parte de nuestro continente, inclusive en algunos países. Me acabo de enterar de que en Paraguay hay una represión masiva contra los medios de comunicación alternativos. Me decía Gustavo Daniel Pelleta el otro día, hablando con un compañero paraguayo, la represión que hay contra los medios que no son oficialistas, ¿no? ¡Qué barbaridad! Pues es que en Paraguay asaltó el poder un verdadero maleante, ¿no? Cuando le dieron el golpe de Estado a Fernando Lugo. Sí, sí, exactamente. O sea, lo que tú decías, ¿no? Es el eje Paraguay-Colombia-México, ¿no? Desgraciadamente es así. Así es, así es. Adelante, Albert. Pues hay intento en todos lados de suprimir la libertad de expresión. César habla de algunos medios alternativos en México. Me parece que estuvo escuchando que se va a legislar para sancionar a todo aquel que en redes sociales insulte la figura de el insigne presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, es una forma de censura, es una forma de censura a los medios alternativos, porque finalmente los medios alternativos estamos para hacer una crítica a ese tipo de personajes. Ahora, el tipo de represalia que pueda haber, a mí me da miedo, porque no me da miedo la represalia jurídica, sino que me da miedo la represalia no jurídica de la que son capaces estos gobiernos. Ha habido muchos casos de gente que estuvo muy activa, tuvo activismo fuerte en las redes sociales, tuvo determinado éxito y sin embargo por una u otra causa desaparecieron. Argumentaron precisamente presiones y ante el temor pues optaron por dejar el activismo. Así que es una tentación muy grande que tiene la derecha también, la de tratar de, si no poder controlar los medios, las redes sociales, censurarlas. Es algo peligroso. Y en cuanto a lo de comandante Hugo Chávez, pues yo creo que más allá de lo que mencionaste tú, como lo que mencionó Rubén, creo que si es, hoy día estamos hablando de todo un movimiento en Sudamérica hacia el progresismo, tiene su raíz y su génesis en Cuba, pero tiene su florecimiento con la llegada al poder de comandante Chávez. Yo creo que si el comandante Chávez no llega al poder en Venezuela, no estaríamos hablando de todo esto que hoy se está dando en Sudamérica. Sí, es un proceso que se llevó a cabo a partir de la llegada del comandante, ¿no? Se venía gestando el continente, pero sí ímpetu general con Chávez, más que nada. Creo que los movimientos sociales y sindicales, políticos, todos los organismos, a medida que ha ido avanzando esa era progresista, que ya vamos para 10 años, 12, en América del Sur, eso también forjó de la conciencia de tener los medios alternativos como para contrarrestar la gran propaganda masiva y desvirtuadora de los grandes medios hegemónicos que siempre, en todos los países, porque eso no es, es una regla real, en todos los países pertenece a la derecha más fascista que existe, pertenece a la oligarquía más reaccionaria y pertenece al gran capital aliado al imperialismo, ¿no? Definitivamente, pues tenemos 6 minutos ya para cerrar, nos dice nuestro querido floor manager, el administrador general y estrella del FENCAI, nos dice que ya encontró especie fatal, la que no va a encontrar nunca, el encho de Claro, ¡Ey! ¿Qué pasa? No discriminen al Lencho de Monteclaro. No, mi abuelo, no. ¿Por qué nos quieres torturar con eso, hombre, Albert? Nos tomamos un par de botellitas de ron y vas a ver cómo te va a gustar. Ajá, tú juras. Bueno, ¿qué les parece? Te lo garantizo. Si cerramos con un último comentario y dejamos unos 2 minutos para Especie Fatal y ya cerrar el programa con Imagina. Adelante, Álvaro, Rubén. Adelante, bueno, Rubén, por favor. Sí, sencillamente, bueno, despedirnos, saber que cuento con ustedes para todo lo que es la información que realmente tiene que llegar de esa hermosa tierra y que además ustedes cuentan, todos contamos con la solidaridad internacional. Y saber de que se está trabajando para resolver ciertas circunstancias que desgraciadamente acontecen y que vamos a seguir por ese camino denunciando permanentemente, siendo solidarios y abriendo las puertas para aquellos que se las cierran en muchos lados, pero que nosotros creemos que el continente debe ser de puertas abiertas y como bien hoy decían del eterno Galeano, las venas abiertas de América Latina que todavía no se terminaron de cerrar, ¿no? Y que sigue corriendo la sangre por América Latina, y ese es el punto donde nosotros debemos ser radicales, radicales en el sentido de no permitir que esto siga aconteciendo y de salir a defender realmente a todos los hombres de este, hombres, mujeres y niños, de todo este sacrificado continente. Entonces, se da hasta el próximo lunes, mediante, ¿no? Adelante, Albert. Pues yo quiero expresarle a Rubén en este momento mi agradecimiento, porque en realidad su presencia hace que este movimiento sea más completo, este movimiento de medios sea más completo, nos ayuda a nosotros a realimentarnos, a tener mayores elementos de análisis, y eso es muy importante. Nos ayuda también a ver dónde estamos fallando, dónde tenemos que ponernos a estudiar un poquito más, en mi caso, y creo que la realimentación en el mismo sentido ideológico nos hace más fuertes en nuestra tarea de comunicar lo que pensamos, y que ojalá quien nos escuche le sea de alguna utilidad. Finalmente lo hacemos para eso. Nosotros desde este humilde medio no percibimos más que la satisfacción de haber cavado una pequeña trinchera y desde ahí dar nuestra lucha. Es lo único que obtenemos. Pues muy bien, muchas gracias, Albert. Muchísimas gracias, Rubén. Ya sabes que se te quiere, se te respeta mucho y te reconocemos la labor inmensa que estás haciendo como miembro importantísimo de este frente. Les mandamos un abrazo, sigamos haciendo revolución, que es lo que le da sentido a nuestra existencia, y nos escuchamos el próximo lunes. Tendremos a Stephen Dorham, vamos a hablar, tendremos en la primera hora a Stephen Dorham, vamos a hablar del complejo, no, yo creo que complejo no, del muy evidente y burdo proceso, campaña presidencial en Estados Unidos, por una parte, y por la otra, un caso terrible, el terrible caso Martí, en el que Pablo Solórzano acaba de recibir una sentencia absurda de más de 400 años. Vamos a tener a nuestro hermano querido David Bertet y a la hermana de Pablo Solórzano. Así que bueno, muy buenas noches, sigan con el FENCAI y hasta el lunes próximo. Adelante, mi querido pastor, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. El futuro de la gente de abajo, de los niños que tienen en la calle su hogar. Por él todos los pobres pueden irse al carajo, él ya tiene su tajo, su mansión frente al mar. Su cochera es enorme y la tiene repleta, en su casa conviven con el clima ideal. No le importa si afuera se derrite el planeta, mientras goce sus bienes, no le importa ser mal. Es un indolente, un decadente, un predador universal. Teledependiente, indiferente, adorador del capital. Es un mono demente. Es un fósil viviente, es vergonzosamente de una especie fatal. A los derechos ajenos, la justicia lo ampara, pues la puede pagar. La codicia sin tope, la avaricia sin frenos, le han pulido en el arte de mentir y robar. En la escuela le dieron ganando dinero y olvidando el amor. Es un comerciante, un elegante explotador profesional. Es un delirante, un ignorante del progreso espiritual. Es un mono demente, es un fósil viviente, es vergonzosamente de una especie fatal. It's easy if you try.